Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es miércoles 16 de marzo de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre el Festival Internacional de Música Sacra que se desarrolla estos días en Quito. La información llega de la mano de Patricia Robalino. Hoy tendremos una nota sobre el panel Ser Escritor en un Mundo Contradictorio, en el que participó la autora Natasha Salguero, quien conversó con nuestro compañero Osvaldo Mantilla. Daisy Tito nos trae información sobre el concierto que la agrupación musical Bernepia presenta hoy en el Teatro de Comedias. Laura Lazo nos acompaña en el programa de hoy con un trabajo especial sobre la relación de la Fanesca con la Pachamama y el Equinoccio. Lo escucharemos en el segmento Xungu Misti. Jaime Rosero también nos acompaña hoy con noticias internacionales en la sección Por el Mundo. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la 15ª edición del Festival Internacional de Música Sacra se realizará en Quito. Panel Foro sobre los escritores se realizará en el Centro Cultural Carlos Fuentes. La agrupación Bernepia presenta su álbum EO en el Patio de Comedias. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Patricia Robalino, quien trae noticias sobre el Festival de Música Sacra que se desarrolla estos días en Quito. ¿Qué es la música sacra? También llamada música sagrada y en ocasiones, según la función y el contexto, música litúrgica. Esta es toda música concebida para ser cantada, tocada e interpretada en los contextos litúrgicos o religiosos. Música profana, también llamada música secular o seglar. Originalmente la música sacra fue una forma de expresión musical nacida en Europa durante la Edad Alta Media del siglo V y desarrollada como parte de los ritos cristianos de la época. La música sacra se tocaba durante un servicio religioso para muchas iglesias. Es una parte fundamental de su liturgia. Se cantan kiríes, himnos, salmos y canciones espirituales entonadas a Dios. Esto a propósito de que el Teatro Nacional Sucre de Quito ha organizado para los aficionados a este género el 15º Festival Internacional de Música Sacra que se desarrolla estos días hasta el 24 de marzo. Será un encuentro con el patrimonio musical y espiritual de distintas tradiciones culturales a nivel mundial en varios escenarios de la capital, como nos cuenta Yolanda Jácome, comunicadora de la Fundación. En este 15º Festival Internacional de Música Sacra en Quito hay participantes de todos los lugares del mundo a nivel de lo que es norte, sur, este, oeste, ¿ya? Tenemos, o sea, un grupo que se va a presentar en el Teatro Nacional Sucre para iniciar festival de música sacra que se llama Tinariwé. Ellos vienen de Mali, del desierto del Sahara, y tiene una música bastante poco conocida a nivel de lo que es la espiritualidad, la música sacra. El festival tiene ya bastantes años aquí en la ciudad de Quito. Esta es su 15ª edición. ¿Ya? La fundación organiza en espacios patrimoniales, sobre todo en lugares como el Museo de la Ciudad, iglesias, aquí en la fundación, en el Teatro Nacional Sucre, en el Teatro México, en el Teatro Variedades, conciertos sacros, sacros desde el punto de vista de espiritualidad, lo que tiene que apegar a las tradiciones, a las trayectorias, más que sacro a nivel de lo que sería religiosidad. Entonces se van a presentar artistas de Italia, vienen de Argentina, de México, viene Bonafé, se van a presentar el ensamble de guitarras de Quito, que la Orquesta de Instrumentos Andinos, que son parte de la fundación. También tenemos el coro mixto, que se une a un coro de Estados Unidos para presentarnos un concierto. Viene desde Alemania Lauten Company, que se va a presentar también en el festival. Todos los eventos son gratuitos y son hasta llenar aforo. A los aficionados a la música sacra les invitamos a los distintos escenarios de la capital a compartir con esta expresión de la Semana Santa quiteña. El festival incluye muestras, recitales de alabanza con tonadas del siglo XVII hasta música contemporánea, con intérpretes de altísima calidad provenientes de diversos países. Se destaca la participación de cantores y cantoras del Valle del Chota. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Escuchemos ahora un trabajo de Osvaldo Mantilla sobre el panel Ser escritor en un mundo contradictorio, en el que participó la autora Natasha Salguero. La poeta Natasha Salguero participará en el panel Ser escritora en un mundo contradictorio, a llevarse efecto este miércoles 16 de marzo en el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica. Natasha Salguero, en entrevista para Identidad, comentó al respecto. Esta es una charla informal, espero que además amena, que va a haber en el Fondo de Cultura Económica el próximo 16. Es sobre nuestras experiencias personales, más bien un poco anecdóticas, sobre ser escritor en este país, en mi caso escritora en este país, en medio de esta situación contemporánea. Desde el siglo XX empezaron no solo a surgir nuevas mujeres escritoras, sino ya a mediados del siglo se ha estado también visibilizando a escritoras que pasaron antes inadvertidas en la historia misma de nuestros países y del mundo entero. Entonces, así también se ha visibilizado otro tipo de artistas, plásticas, músicas. Por dar un ejemplo, nadie sabía antes que Mozart tuvo una hermana que también fue música, compositora y prácticamente tan talentosa como él. Se ha visibilizado no solo en las artes, sino en la ciencia. Por ejemplo, ahora se sabe que la esposa de Albert Einstein colaboró con él en toda la elaboración de la teoría de la relatividad, pero ella nunca fue reconocida y además tenía que ocuparse en la crianza de sus 5 hijos. Entonces fue totalmente invisibilizada. Asimismo ha ocurrido acá, se está haciendo todo ese mismo trabajo de visibilizar a escritoras que antes existieron y, por supuesto, por ejemplo, se ha valorizado el trabajo, por darte un ejemplo, de Mary Corillé, la extraordinaria poeta ecuatoriana. Entonces, creo que es bien importante que en este mes de la mujer, pues se hable de la escritura de mujeres, que no siempre es una escritura feminista, desde luego, pero es una escritura, de todas maneras, desde otra perspectiva. Es una experiencia en sí misma muy, muy gratificante. Y cuando se trata de la narrativa, es una experiencia que me obliga a ser organizada y disciplinada, que creo que es la base de la posibilidad de escribir una novela, que es un trabajo de largo aliento, que es lo que estoy en este momento metida, en la escritura de una nueva novela. En el evento organizado por el Fondo de Cultura Económica participarán también los escritores Carlos Garzón y María Eugenia Pazmín. Los literatos y público en general están invitados a esta charla que tendrá lugar hoy en la noche en el Centro Cultural Carlos Fuentes, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Wilson. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Puerto Viejo, el taller de oratoria denominado El Arte de Hablar en Público se lleva a cabo los días sábados en la Casa de la Cultura. El curso es dictado por la especialista cubana en medios masivos de comunicación, Loida Monroy. Se enseñan las últimas técnicas en la práctica de la oratoria y la comunicación social a nivel mundial. También se imparten técnicas y destrezas para eliminar el miedo escénico, vicios de dicción y otras limitantes. El taller se desarrollará hasta el 2 de abril próximo. En Guaranda, presentaciones teatrales y danzarias por el Día Internacional de la Mujer, organizadas por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, se llevarán a cabo mañana desde las 15:30 en la mencionada institución. Grupos de teatro locales interpretarán las obras La Mujer Sola, El Despertar y Ojalá. También se presentará el ballet folclórico Intiñán, que bailará danzas típicas de la provincia de Bolívar y de varias zonas del país. En Quito, el acto de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora se llevará a cabo el 18 de marzo próximo a las 16 horas en el aula Benjamín Carrión de la mencionada institución. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, de conformidad con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación, expondrá acerca de la labor cumplida por la institución durante el año 2015. En Cuenca, el disco Detonador del grupo cuencano de rock Cuco se presentará mañana a las 19 horas en el local de instrumentos musicales Más Música. Esta producción discográfica cuenta con 10 canciones de rock fuerte, cuyas letras hablan de la liberación de los miedos personales, de los conflictos internos que muchas veces solo atraviesan por la mente, para lo que basta un sacudón para ponerse de pie y seguir adelante. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Managua. Más de 5.000 piezas arqueológicas de la época precolombina, producto de las excavaciones previas a la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, recibió recientemente el Instituto Nicaragüense de Cultura. Las investigaciones arqueológicas de la mencionada construcción tuvieron lugar entre diciembre del 2015 y febrero del año en curso, realizadas por dos equipos de arqueólogos, uno de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y otro liderado por el experto estadounidense Patrick Wiener. El gobierno nicaragüense señaló que la entrega de estas piezas al patrimonio nacional representa un paso histórico para el desarrollo del mencionado megaproyecto. El Gran Canal Interoceánico unirá los océanos Atlántico y Pacífico a través de un trayecto de 276 kilómetros por territorio nicaragüense y se proyecta que esté terminado en el próximo sexenio. París. La exposición de arte cubano contemporáneo titulada Señales de Cuba, Propuestas Femeninas, se inauguró este lunes en la sede de la UNESCO en París. Se exhiben obras de 16 reconocidas artistas actuales de la isla caribeña. La muestra busca ser una especie de paneo generacional de esas creadoras nacidas entre 1949 y 1991 con el fin de resaltar esa pluralidad de poéticas y brindar al espectador una imagen de lo que en términos artísticos producen actualmente las mujeres en la Cuba. Bogotá. El gobierno colombiano incluyó este lunes al Centro Histórico de Jericó en la isla de bienes de interés cultural de la nación. El Ejecutivo señaló que se decidió declarar a ese lugar como bien cultural nacional, porque representa la preservación de todo lo que constituye la herencia del pasado cultural colombiano. Fundado en 1851, el Centro Histórico de Jericó exhibe entre sus reliquias 17 templos católicos, edificaciones que constituyen joyas arquitectónicas del periodo colonial y republicano, museos y la casa natal de Laura Montoya, misionera católica canonizada por el Papa Francisco en 2013. Encuentro de jóvenes guitarristas. Las audiciones se realizarán del 14 al 18 de marzo en la Sala Miguel de Santiago. Los participantes seleccionados se presentarán en un concierto el 15 de abril a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión. Mayor información al 099-8844-295. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Daisy Tito nos trae una nota sobre el recital que el grupo Bernepia presenta esta noche en el Patio de Comedias. La banda musical Bernepia presenta hoy un concierto para promocionar su nuevo álbum E.O. El evento se efectuará en el Patio de Comedias a las 20:30. Bernepia es una agrupación quiteña de synthpop, conformada por los hermanos Nínive y Adrián Sánchez y Carlos Pavón. El synthpop o tecnopop, interpretado por Bernepia, es un género musical derivado de la electrónica, combinado con la música disco, el new wave y el pop. Bernepia obtiene un sonido innovador explorando el uso de sintetizadores y generando una nueva propuesta dentro del género pop. Adrián Sánchez, tecladista de la banda, nos habla del nombre de la agrupación. Bernepia fue una palabra que apareció mientras nosotros estábamos componiendo los temas del álbum Tu Calor, nuestro primer álbum, y pues la palabra aparecía entre juegos de palabras. Y estuvo ahí mucho tiempo, ¿sabes? Estuvimos trabajándola y pues le cogimos mucho cariño, le cogimos mucho aprecio y eventualmente se volvió el nombre de la banda. La agrupación quiteña ha tenido éxito nacional e internacional. En el 2014 en China obtuvo una valiosa participación en el Festival MIDI Beijing. Y el mismo año en Ecuador recibió el premio Luis Valencia a la mejor producción. Juana Guarderas, encargada de la programación del Patio de Comedias, comenta acerca del concierto en vivo y el precio de las entradas para ver a Bernepia. Este va a ser un excelente concierto en vivo, ya que Bernepia tiene como esa capacidad de hacer un show bien dinámico, con montones de emociones, desde el enamoramiento, la ilusión, la ira, la indiferencia. Ellos van a tocar algunos temas de su nuevo disco, EO, y así también temas más antiguos, pero también temas totalmente nuevos que van a ser como un estreno para esa noche. Va a ser un show que al público realmente le puede enganchar de principio a fin. El costo de la entrada es de $8. De verdad, quiero recomendar al público. Bernepia en vivo será un show para sus fanáticos y público en general, en la que promocionarán sus nuevas canciones de amor, ira y tristeza. Para Identidad, Daisy Tito. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder, Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoro. Radio CCE 940 AM, con usted. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, la cuaresma católica y la fanesca de Viernes Santo, el plato típico de la temporada, no es coincidencia. Está ligado directamente con la producción de la Pachamama y del equinoccio de primavera. Existen cuatro puntos de mayor concentración de energía en la Tierra, a los cuales se les conoce como solsticios y equinoccios. El equinoccio de primavera, o Mushuk Nina, se celebra el 21 de marzo, en el que se proyecta la mayor cercanía del Sol a la Tierra, especialmente sobre la franja ecuatorial. La luz del Sol es proyectada de forma perpendicular, ocasión especial de luz sin sombra. El indígena considera a la línea ecuatorial como el equilibrio del mundo y no como una línea imaginaria. Esta luz solar ayuda a equilibrar y restablecer la armonía en el cuerpo, el planeta y el cosmos. Conexión profunda de los ciclos naturales de la Pachamama. Fuego, aire, tierra y agua. Los cuatro elementos de la vida se hacen presentes en la ceremonia del inicio del año agrícola, la celebración del Mushuk Nina. Se lo está retomando últimamente no como un acto folclórico, sino con un alto valor religioso para el pueblo quichua. En esta celebración, el principal referente es el maíz. Precisamente aquí se relaciona con la fanesca, donde se amalgaman los granos tiernos que la Pachamama nos prodiga: choclo, habas, fréjol, alberja o arveja, chochos, ingredientes principales de este potaje anual, típico de la gastronomía ecuatoriana, muy andino por cierto, de preparación muy laboriosa como su gente. Este potaje, controversial si se quiere, porque la fiesta religiosa nos invita al ayuno, y esta preparación es por demás contundente y suculenta. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chunku Misti. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental, Ercilia Torres, producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado.